Tech21 se ha distinguido por conseguir que sus aparatos suenen como si llevaran válvulas, pero sin una sola bombilla. El American Woman, aparte de un legendario tema, es una buena prueba de esto.